Caracol. Eternas cada buena, ya estamos ahí a la escucha, ¿o qué? ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos de tu amigo Santi, Pequeño Ternasco. Venga, todo el mundo a excavar con la excavadora. Que nos cuentan que vivimos tiempos diferentes. Tiempos diferentes, otro de los temas que vienen incluidos en el álbum debut homónimo de esta super banda punk rock astizarra. Y sí, son tiempos diferentes, pero por los cojones. Tal vez sean tiempos diferentes hace 15 años, pero muy parecidos hace 40. Guárdalo, te lo huelen. No te retires aunque ganes lo suficiente. Algunos van a cumplir con... Con ellos arrancamos el episodio 365 del podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock Asalto Mata Radio Rock.com a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, All Around the World, para toda la banda. ¿Vienes y a dónde vas? Mis dos ojos, tiempos diferentes. Los chicos en las calles. Hoy no te voy a decir el título del programa hasta que lleguemos al final. Aunque si lo estás escuchando vía podcast, pues probablemente ya sepas cuál es. Separa las piernas contra la pared. Lo mismo hasta sin sabiendo el título. Hoy paso a escuchar al Ternasco. Pero aquí no nos calla nadie. Por mucha represión y falta de libertad de expresión y encarcelamientos que haya. Todos buscando la oportunidad. El problema real. Este es el comienzo de la cuenta atrás. Mismos ojos, tiempos diferentes. Saludamos ya a los que nos están indicando que están a la escucha en riguroso directo, madrugando, aunque tampoco tanto, desde Argentina, nuestro nuevo Ternasco, Mariano. Un poquito más cerca de San Peri, con el alma siempre en este pueblo, ese Armando desde Casetas. ¡Aupa esa Belén desde los Madriles! Como el Chetos, que también nos gruñe desde la capital. Sospechoso habitual, explicándole dónde vienes y a dónde. Gruñidos Nafarroa Pride desde Mulsante, San Javier. El problema real. Y desde Tudela, ese Félix. Pero atrás. En Epi Lagruñen del Copón, esa Eli Creator. Zaragoza Style y Zaragoza Style desde la capital del Ebro, Rubén. Más saludos desde la capital, nuestro compañero del programa La Fauna, ese Dani, todos los sábados en directo a la 1 de la tarde por Asalto Mata Radio Rock junto con Wow Yeah. Dame mi dosis de metal, pequeño terrasco. Además, 3 radioescuchas desde Irlanda. Desde Irlanda, que nos están escuchando. También nos están escuchando desde Uruguay. Nos están escuchando. Mariano es el que nos está escuchando desde Argentina. También hay algún escuchante en Canadá. Todos, saludos para todos. Y para ti que nos está escuchando vía podcast también. También ha habido un rato un par de despistados de Indonesia y de Filipinas que nos estaban escuchando. Pero cuando ha comenzado mis alaridos ha dicho ¡socorro! Y por supuesto, conforme nos vayáis indicando en el grupo de WhatsApp de la Tribu Ternasca que estáis atendiendo al programa en directo, pues se os irá saludando, faltaría más. La noticia tonta de hoy nos la lee, como siempre, Rosa Rosae, pero la hemos vuelto a pillar de nuestra nueva sección de noticias breves y súper actualizadas al día, que nos está proporcionando desde Argentina el gran Ariel Crow del programa Brigadas. Esa sección se llama Noticias Crow y hemos pescado uno de los titulares que hoy nos mandaba. Adelante, Rosa Rosae. Jorlande, finalista para ser el representante de Noruega en Eurovisión. ¿En Eurovisión? ¡Perrea, perrea! Ese es el mejor consejo que te podemos mandar, amigo. Te lo dice Rodolfo Chiquilicuatre, que quedó 5º. ¡Ojo, eh! Os lo contábamos hace unas semanas y gracias a la nueva sección de la web de Asalto Mata Radio Rock, Noticias Crow, hoy os lo confirmamos. Tras mucho luchar, al final Jorn Lande, el solista rock noruego, ha conseguido acceder a la final del concurso MGP Melody Grand Prix 2021 como posible representante de Noruega en Eurovisión. Uséase que tienen que hacer la final y si gana participará en Eurovisión. Claro. El vocalista noruego lo ha logrado gracias a los votos de los fans, consiguiendo así el comodín del público. Puedo utilizar el de la llamada, que llame mi madre, ya verás tú si voy o no voy. Y con ello reengancharse a la final que se celebrará el próximo sábado 20 de febrero en el H3 Arena, sin público, obviamente, al igual que las semifinales. Jorn cantará el tema que ha presentado, Faith, Bloody Faith, y del que grabó un videoclip que, sin más dilación, vamos a pasar a escuchar. Esto es Fe Sangrienta Fe, Jorn Lande, para Eurovisión. In the midst of the rising sun, 1,000 warriors bled as one, for the heart of the kingdom come in paradise. Y nuestro ternasco Mariano, cantante de los Rutas Austeras de Argentina, que manda saludos a todos los, a toda la tribu ternasca, a toda la gente que nos está escuchando, y también le manda saludos especialmente a su seguidor de Guatemala, Kevin. Más gruñidos de la Catalonia Crew en esta ocasión desde Barcelona, Alma y Draven. The walls and trees of time on the planet of apes. Pues igual a lo tonto yo creo que algún tema original tendrá, pero este tío siempre se ha caracterizado por hacer versiones. Por fin, un tema original. Igual hasta le sale bien al muchacho. Como en su día los Lordi, que ganaron el concurso. Are you feeling my rage? From inside of your cage. It's time to turn the page. Will the human race have all you learn? Blind, lead the blind through all centuries of time on the planet of AIDS. God versus God versus man versus life. Faith, blood and faith. Oh, oh, oh. Oh, oh. Faith, blood and faith. Faith, blood and faith. Hey, something wrong with the road we're on. Of the rising sun, a thousand warriors bled as one for the honor of the kingdom come in paradise. Otra vez aquí, sintonízanos. Asalto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, y tu locutor. ¡Claro! El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Atención, porque estamos arrancando el Rincón Oscuro con Black Metal Cubano. Oye, chico. Y además no son nuevos, ¿eh? Cuatro álbumes y numerosas demos abarcan la extensa carrera de la primera formación Black Metal de Cuba. Desde el año 97 vienen dando caña y montando incluso festivales en su país. O sea que se juegan el todo por el todo en un estilo musical que evidentemente no es el más extendido en la isla. Ellos son Mephisto y escuchas el sencillo y tema que da nombre a su más reciente larga duración, Pentafiction. Y ya te aviso que es lo más suavecito del rincón de hoy. Más saludos hasta Cataluña, hasta la Catalonia Crew, SDS que ya está a la cucha, al igual que lo está haciendo desde la otra ciudad grande del país, desde los madriles, Elías de los Ratones Colorados.

sin culera y el bolsillo sin un duro y olé, y olé y olé mañana en invierno se me espera. La televisión es nutritiva. La televisión es nutritiva y la radio más. Y pequeño Tarrasco, ni te cuento, que a alguno o alguna le pueda resultar los miércoles indigesto. Más debuts, esta vez en forma de sencillo, pero también en formato dúo, Deathcore desde Pensilvania. Estos dos auténticos bruticos del metal extremo se hacen llamar Impero y ese sencillo debut se titula Dark Breath. Ahí lo estás, escuchando o intentándolo. Nos solicitan más saludos que tenemos ahí a Mariano de Rutas Austeras haciendo de reportero especial de Pequeño Ternasco para el otro lado del Atlántico. Nos pide saludos para Rito, un hermano seguidor de Rutas Austeras de Honduras. ¡Viva Honduras! ¿Qué diría aquel? En vez del tractor es la destrozadora. A poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. ¡Me cago en los anillos de Saturno! Rings of Saturn, que están de décimo aniversario y para ello han reeditado su álbum debut, aquel llamado Embryonic Anomaly. Ese remake, esa reedición que presentan con este tema como sencillo que lleva por título Outed. Deathcore progresivo, no dejamos los United States y aquí nos quedamos y cerramos sección con los Anillos de Saturno. We'll be right back. Hasta Armando disfruta ya el Rincón Oscuro. Y eso que ponía, que si hoy salían gallos de esos gritando, que se echaba la sexta. Y ahí lo tienes, colega. Pues hoy no solamente no se están yendo los que están entrando desde otros países, sino que se está entrando más gente. Tenemos dos escuchantes más desde México y uno desde Bangladesh. ¡Te cagas! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Me se tiene l'ora, per favore? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Me cago en la puta, qué par de bizarradas os tenemos preparadas para hoy. No os lo vais a creer, sobre todo la primera, es tremendo. Vamos allá, Rosa, Rosa, ¿eh? Un ladrón sin brazos ni piernas le roba a una mujer y en su lenta huida es detenido. ¡No puedo! No puedo huir. Querer es... A ver, la noticia da risa, pero es que me pongo en la situación, y ya veréis conforme lo vayamos leyendo, que dices que te pones en su lugar y solo te da por pensar en el nivel de desesperación, ¿eh?, por las desigualdades que se están creando en todo el planeta que tiene. Pero vamos, la noticia no deja de ser. Tiene tela. Querer es poder, es un dicho muy popular entre la people. El caso de un joven de 18 años en Argentina demuestra que esas palabras son pura sabiduría, pues a pesar de que el caballero nació sin brazos ni piernas, no tuvo el menor reparo en poner a prueba sus habilidades como ladrón. Y casi se sale con la suya. El inaudito robo se produjo la tarde del pasado viernes en pleno centro de la ciudad de La Plata. El En el cruce de las calles 6 y 49 se encontraba caminando una mujer de unos 40 años cuando fue empujada por el delincuente sin extremidades. Si no me das la plata, te voy a matar, parece que dijo el discapacitado antes de atacarla, según declaró un testigo. La víctima, también impedida, ojo, cuidado, o sea, el ladrón impedidísimo, pero la víctima tampoco estaba en plena forma, ¿sabes? Ni tenía las facultades de una persona que está completamente sana. Bueno, pues la víctima cayó al suelo y el ladrón aprovechó para sustraer su cartera. También rebuscó en su bolso para llevarse el teléfono móvil, tras lo cual se dio a la fuga arrastrándose por el suelo con sus rodillas. Como no resultará difícil imaginar, a esa velocidad no llegó muy lejos. Parecía la huida de un caracol, dijo uno de los testigos. Obviamente la policía no tardó en detener al sorprendente asaltante a pocos metros del lugar de los hechos. Su lentitud de movimiento se lo puso fácil a los agentes. Esto ya es la repanocha. Tras el arresto, cago en Dios, qué barbaridad. Tras el arresto, los uniformados no pudieron esposarlo, ya que sus muñones se ubican a la altura del antebrazo. Así que, pese a la resistencia que ofreció, tuvieron que inmovilizarlo como pudieron y trasladarlo en volandas, a colletas, vamos. El joven, que parece que se dedicaba a la venta ambulante de pañuelos de papel en la vía pública, fue acusado de robo y resistencia a la autoridad y ha sido puesto en libertad con cargos a espera de juicio. De verdad que conforme la iba leyendo, me ha resultado la trama de una peli de Berlanga mezclada con otra de Fesser, La de Berlanga por lo surrealista de la situación, y la de Fesser porque le da por poner a mucha gente con sus capacidades tanto físicas como psíquicas disminuidas, ¿no? Tú mezclas Fesser con Berlanga y te sale esta noticia, vamos. ¡Qué pasada! Evidentemente una noticia protagonizada por personajes que lo tienen todo en contra. Todo en contra, all against. Escuchas el tema adelanto y quedará nombre, y que además se llama como la propia banda, al nuevo trabajo de esta formación, Group Thrash Metal Lisboeta de Portugal. All against. Lo siento, la canción no se titula All Against, se titula I'm alive, estoy vivo y robando. Saludos hasta Vitoria, hasta Gasteiz. Por cierto, Jorge Benítez, te has perdido el inicio del programa, que comenzaba con unos paisanos tuyos, con la excavadora. Dice Belén que entonces seguro que no le pusieron a las esposas. Pues claro que no. Se lo echaron al hombro y a la comisaría. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Venga, voy a poner en canción de lo que va a ser el siguiente titular, que lo puede resumir muy fácilmente con una canción popular en todos los pueblos de España, están en fiestas, ¿eh? Si te has pillado la vaca, jódete, jódete. Vamos con el titular, Roxa Rosae. Una vaca desata el caos en la sala de urgencias de un hospital. Y ese toro enamorado de la luna. Concretamente en el Hospital San Rafael, ubicado en la localidad colombiana de San Luis. El bovino acudió a urgencias. Coño, como si estuviera enfermo. Y el sol. Míreme aquí, que parece que me ha salido un dolor aquí en la pezuña de atrás. Que... El bovino accedió a urgencias como si fuera un elefante en una cacharrería y allí derribó varias sillas e incluso embistió a los pacientes que se encontraban esperando. El insólito encierro se produjo el pasado 13 de febrero, ni se esperó al 7 de julio ni nada. Oye, no, aquí. Yo tengo ganas de marcha ya. Y fue grabado por las cámaras de seguridad del centro sanitario. En el vídeo se puede observar cómo el animal entra por la puerta principal del edificio y comienza a destrozarlo todo. Al más puro estilo de los Sanfermines, la mayoría de los pacientes lograron huir. Pero una mujer se llevó la peor parte y recibió varios empentones de la vaca. Afortunadamente, el dueño de la res la venía persiguiendo desde la calle, entró en el recinto y consiguió sacarla con muchísimo esfuerzo. Esto salvó a la paciente de recibir más arremetidas y solo tuvo que ser atendida por un fuerte golpe en su codo. Y es que se conoce que la becerra se escapó de un establo cercano y estuvo liando la parda por todo el centro del municipio. Antes de meterse en el hospital, ya se había metido en una panadería. Se había ido de comprar, ¿no? Antes. Tiró dos motos que había aparcadas y arrolló a otra mujer. Vamos, un no parar. El bicho andaba con más ganas de hacer el mal que el vaquilla y su primo el torete juntos, vamos. E hizo que los pacientes del hospital viesen de cerca la otra cara del miedo. La otra cara del miedo, the other side of fear. My heart is racing. El tercer álbum de estudio titulado The Cures of Autumn de los metaleros progresivos angelinos Witherfall está previsto que se lance, fíjate qué fecha más señalada, en la cincomarzada, tú. Y este The Other Side of Fear, la otra cara del miedo, es el tema anticipo del mismo Witherfall. The side of fear. ¡Saludos! No había habido Logroño Power hoy hasta que ha aparecido ese Diego Aupa. Y también para ese otro loroñés del Power, Loroño Power, que es Javi Truman. Y más saludos hasta las Islas Británicas y creo que también había por ahí alguien de los estáis escuchando. Lo de si te ha pillado la vaca, jódete, ya no me la saco de la cabeza. Si te ha pillado la vaca, jódete. Si te ha pillado la vaca, te vuelves a joder. Y tiene ganas de fiesta. Sí, sí. Aprovecho que estáis tantísimas y tantísimos a la escucha en la sintonía de asaltomatarradiorock.com para recomendarte que no te pierdas la programación de esta tarde porque es excelente. Ahora te dejaremos en compañía de nuestro otro de nuestras firmas destacadas en la web de Asalto Mata Radio Rock, como es Javier del Valle, y su otra semana de rock. A las 5 de la tarde, hora Españistán, pues llega el momento de Rock Station FM con nuestro Ternasco Dani, Manos de Plomo Metal DJ. Cuando acabe Rock Station FM, no te pierdas a las 7 de la tarde el Metal Vortex desde San Joan de Spider de Barcelona, con una cuadrilla de destalentados pero divertidísimos y que saben de rock y metal lo que no está escrito. No te los pierdas porque es absolutamente recomendable. Metal Vortex. Al Metal Vortex, tú. Y a las 10 de la noche, ese otro pedazo de locutor cubano madrileño como es Tony González y su Made in Metal. He dicho que hasta el final del programa no te iba a decir el título de este episodio 365 de Pequeño Ternasco. Eso me pregunto yo y me llevo preguntando mucho tiempo y más tiempo que me lo voy a tener que preguntar. ¿Dónde está la libertad de expresión en el mundo en general, pero en España, en Españistán en particular? Me cago en Dios. Personas que van a defenderse cantando y luchando con uñas y dientes. Tienen la boca asociaciones de defensores. No respetan el derecho de las libres opiniones. Es una puta animalada, una jodida salvajada lo de la libertad de expresión en Españistán. País número uno en el ranking mundial en lo que artistas encarcelados se refiere. Somos el número uno en encarcelar artistas. ¿Querías marca España? Toma puta marca España. Y a los añadidos, o sea, a los encarcelados, añádeles los que están fugados, para no entrar en la cárcel, ¿sabes? Por cantar, por contar chistes o simplemente por escribir tweets. Aplicando sus leyes a las difamaciones. El mundo justiciero se reúne reventando actos culturales y su mitin es un asco. Su música no voy menos, otra parte son maneras de vivir. Vivir así es una de sus extremos y provocan y parecen protegidos quienes están detrás. Ya lo creo, que vivir así es todo un arte. Es un arte de la supervivencia. Si ya los artistas lo tienen jodido en este país para salir adelante económicamente hablando en su día a día, es que encima es que es tan lamentable. Y a todo esto, pues hay que añadirle el caso más sangrante, una absoluta vergüenza, ¿eh? A todo esto, añádele el más reciente de todos los casos, que es el de Pablo Hasél. Que al final ha sido apresado, así se titula el episodio número 365 de Pequeño Ternasco, lo han apresado. 20 tocineras de los Mossos de Escuadra en el campus de la Universidad de Lleida. Y solo 50 personas poniendo su cuerpo para que no se lo llevaran. Y sí, ha habido artistas que están expresando su más completo rechazo a lo que está sucediendo, pero faltan muchos, ¿eh? Faltan muchísimos. Está sucediendo como con los desahucios, que se pensaba la gente que a mí no me va a pasar. Pues los artistas que se piensan que a mí no me va a pasar, que estén al orito, porque también están en el mismo peligro. uno de los que mejor lo sabe, porque ha tenido que pasar por esto, es César Strawberry, cantante de los Death Con 2, que, bueno, pues le ha dedicado un tema a Pablo Hassel. Son Death Con 2, lo que pasa que se hacen llamar dos tenores, porque realmente son César Strawberry y el cantante nuevo de Death Con 2, que le han dedicado un tema a Pablo Hassel, que se titula Se lo llevan preso, y que va a sonar en la última sección del programa, en la última sección del programa, que ya sabéis que los miércoles es... Lónimo Lodo por final. Estaba claro que la animalada hoy iba a ser esta. No la canción, sino lo que está pasando en este puñetero país. Se escucha el clamor de la gente, silenciada, censurada, sometida y saturada, bajo la bandera del entorno. Por supuesto, libertad Pablo Hassel, aupa. Que silencia raperos en el penal, inspirado en el modelo de Turquía, Abu Dhabi, Hungría, Bielorrusia, Indonesia o Myanmar. Y eres sospechoso por huraño y receloso, por ir siempre por tu cuenta, por no ser como son todos, porque no me interesa y no me acostumbro a poner buena cara a tu mundo chungo. Equiparan palabras con hechos, secuestran el aval de tus derechos por hacer canciones. Solo por eso a Pablo Hassel se lo llevan preso. ¡Se lo llevan preso! Ah, y me encarga, y me encanta el argumento, de la gente que muestras tu apoyo al público a Pablo Hassel y te dice que lo han condenado también por enaltecimiento al terrorismo, que no es por meterse con el rey. El mismo malnacido que le ha condenado por injurias al rey es el mismo que le ha interpuesto la condena por enaltecimiento del terrorismo. Y tú le das credibilidad, vete a tirar pedos a una lata, mamón. Combatiendo al monstruo, seguiré escribiendo, seguiré diciendo, seguiré poniendo todo de mi parte, mientras no me venza, cuate, la fatiga de combate. Equiparan palabras con hechos, secuestran el aval de tus derechos por hacer canciones. Solo por eso a Pablo Hassel se lo llevan preso. Se lo llevan preso. Y no se vayan todavía, que queda de pedirse como anda San Pérez Calanda, ¿eh? Vamos a acabar por lo alto, claro que sí. Liberación a Alfredo Ramírez, libertad para la insurgencia y toda la gente perseguida por ejercer su libertad de expresión. ¡Se lo llevan preso! ¡Solo por eso! ¡Por tus derechos! ¡A Pablo Hassel se lo llevan preso! Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Que me lo guardo para el final porque se me sube la sangre de cinca a los ojos, y hubiese sido un programa mejor para el final, que no por eso deja de estar dicho y bien claro. Que también hay que pasárselo bien. Roxa Rosae, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tenasco agradece nuevamente y cada día más la tremenda cantidad de escuchas en directo que está teniendo el programa y la emisora. Estamos flipando muchísimo. Qué contento se pone uno cuando ve que el trabajo por fin da sus frutos. Y bueno, como siempre, si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, corridos por una vaca en la sala de urgencias del hospital o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. En alto esa transcación, a la cascala y a jugar a la pala. Pala. Mañana más, sabor.